sabiendo que te camelo me tiene desamparada. ¿Y quién te manda ser tan celosa? Dice por su flagel ruiseñor, con esa cara que es una rosa, yo no tendría ningún temor. Bajo la luz mortecina que desangraba un farol, cantaba la golondrina. ¿De qué me sirve tener los clisos entrañas mías como lucero? ¿De qué me sirven mis negros rizos si me maltrata como un negrero? Martirio, reja y cordeles no tienen comparación. Con tanto coro me duele de celos el corazón. Veneno que tú me dieras tomar de medicina, y viendo de esta manera la muerte es el bien que espera. Dolores en mi dolor, dolores la golondrina. Dolores la golondrina, se ha vuelto una rosa fina, orgullosa y perfumada. Por un modelo negro seno tendió el ruiseñor el vuelo, y verla no quiso más. Y en la tiniebla del aguardiente, igual que un loco pronto fundió. Noche tras noche lo ve la gente, hablando a sola con su dolor. Y en medio de su neblina, bajo la luz de un farol, reinaba en la golondrina. ¿De qué me sirve quererte tanto si ya Serrana no está conmigo? Igual me acuesto que me levanto, pues estos celos son mi castigo. Martillo, clavo y puñal no tienen comparación con estas duplas mortales que muerden mi corazón. Me acosan como a la fiera tu cliso por la esquina. Quisiera cuando me muera tenerte a mi cabeza.